Bueno, antes de la pregunta, quiero agradecer a los compañeros y compañeras de Marne que nos han animado con masitas, mates, y bueno, les pido un aplauso. Exactamente. No, y muy cortito para no robar más tiempo. Quiero compartir más que una pregunta, una preocupación que está vista, bueno, creo que Keynes en su momento la planteó, Jeremy Rifkin hace 25, 30 años también, y de la cual creo que yo trabajo en tecnología y los que trabajamos en tecnología somos en parte responsables, que es el desempleo tecnológico. Nos encanta, los seres humanos son muy vagos, al final tenían razón, y nos encanta desarrollar y cada vez más automatizar procesos. Y recordando un poco, vos, Marcos, hablabas del colapso. Yo creo que ahí, quizás no a un corto plazo o inmediato, pero hay un colapso que está dado por un lado el crecimiento creativo de la población, que incorpora todos los años más demanda de puestos de trabajo. Está bien que ese crecimiento objetivo también incrementa la demanda de producciones, bienes y servicios, pero es inevitable que hay una contracción, por lo menos en juicio, del mercado laboral dado por la automatización. Y el paradigma de capital-trabajo se está de cierta manera degradando, porque quienes poseen el capital hoy en día poseen también la fuerza de producción a través de las maquinarias. Entonces mi pregunta, mi preocupación es esta, digamos, mi preocupación en la cual yo soy parte, porque yo desarrollo software y me dedico a hacer trabajo con microcontroladores para eliminar puestos de trabajo. Suena feo, pero eso sí. Si la globalizamos, si somos conscientes de ella, porque estamos luchando contra algo que es como el metabolismo basal, o sea, existe independientemente del gobierno que haya detrás. Si somos conscientes y la charlamos, y si tenemos instrumentos pensados, como a mí se me ocurre la renta básica de Van Parijs hacia adelante, yo creo que el único instrumento que nos va a llevar a la pobreza cero, que es la renta básica. Pero más allá de ello, si hay algún mecanismo y si hay una conciencia en nuestro espacio sobre este problema. Nada más. Yo, con respecto a la cuestión del desempleo tecnológico y todo el discurso que hay en relación a la cuestión del desempleo tecnológico, siempre tengo cierto escepticismo. No pongo en duda de que puede llegar un momento en el cual la excesiva intensidad la producción de capital, lo que son procesos productivos, puede reducir seriamente el nivel estructural en la demanda de mano de obra. Pero la cuestión del desempleo tecnológico es un debate muy antiguo. Ya en el siglo XVIII había todo un movimiento de artesanos que salían a destruir telares porque decían que eso destruía puestos de trabajo. En el siglo XVIII, lo aludí exactamente. Y la verdad es que en los 200 y pico de años que han pasado desde aquel entonces, el desempleo tecnológico no se instaló como tendencia. Lo que fue pasando fue que la tecnología fue abriendo nuevas ramas de producción y fue habilitando la acumulación de capital en determinados sectores que necesitó absorber cada vez más mano de obra. O sea, fue pasando algo relativamente contrario a eso, algo inverso a eso fue pasando. El problema del desempleo tecnológico yo creo que es particularmente complicado en países como el nuestro, que son tecnológicamente dependientes. Yo siempre he escuchado varias veces, ¿no? Un ejemplo arquetípico de esto es, bueno, hoy una excavadora, una retroexcavadora te hace un día el trabajo que antes vos necesitabas tener 50, 100 obreros a paga durante una semana. Está bien, sí, hoy con una retroexcavadora reemplazás un trabajo manual de varias decenas de personas y haces el trabajo con mucha más eficiencia y mucho más rápido. Pero ¿cuánta gente se necesita para construir una retroexcavadora? ¿No? Ahora, El problema es si la retroexcavadora es importada, ¿no? Ahí ya estamos jodidos. Ahí sí estamos jodidos. Importamos una retroexcavadora, echamos a los 50 100 obreros que tenemos y esos tipos se quedan desocupados. Esto no quita que es posible, de hecho yo creo que en algún momento va a suceder, a largo plazo, el capitalismo va a requerir cada vez menos mano de obra. Y las respuestas que en algunos lados se están intentando a esto son la reducción de la jornada laboral y la renta básica. Estos son dos de las respuestas más consistentes que se han intentado en el problema del empleo tecnológico. O sea, en última instancia el problema es político. Si logramos tener un sistema productivo altamente automatizado, donde con muy poco trabajo logremos darle o logramos producir la cantidad de cosas necesarias para la vida de toda la humanidad, lo que tenemos que darnos es el debate político de cómo distribuimos la riqueza. Y ahí lo que tenemos que tener son mecanismos de distribución de la riqueza que ya tienen que estar disociadas del mercado de trabajo. Y ahí es donde se plantean cuestiones como la reducción de la jornada de trabajo y la renta básica universal. Es un debate que surgió en algunos teóricos franceses y que es lo que inspira, entre otras cosas, la asociación universal por hijo. ¿No? El concepto de renta universal que en su momento, hace fines de los 90, principios de 2000, instaló el FRENAPO, estaba basado en las discusiones que se habían dado desde algunos economistas franceses y sociólogos franceses en torno al concepto de renta básica universal, que es que no tiene el concepto de renta básica universal, en principio no tiene el espíritu redistributivo que tiene hoy la asignación universal por hijo, sino que apunta a eso. Como el sistema ya necesita cada vez menos trabajo, hay que asegurarle un piso de ingresos a todo el mundo, independientemente de su posición en la estructura de la distribución de la riqueza. O sea, hay que darle una renta básica mínima de 500 euros, 1000 euros, se metió en Francia, o menos, no importa eso, a todo el mundo, incluso a los que están podridos en teatro, quien guita, no importa. El concepto era que tiene que haber un piso redistributivo mínimo. Bueno, ¿y por qué? Bueno, el trasfondo de eso es eso. En definitiva, lo que voy es, la solución a eso será política. Rechazar la tecnología porque destruye puestos de trabajo no es lo que es un disparate. La tecnología eleva el nivel de vida de la gente. La discusión sobre la distribución del ingreso en definitiva es una cuestión política antes que económica. La economía ofrece las herramientas, pero la decisión está en el plano político. Comparto absolutamente lo que dijo Marcos. Una información con relación a mi pregunta puntual, si hay alguien que está pensando. Hay una persona que armó un equipo de trabajo, por lo menos hace un par de años, de este espacio, que muchos de ustedes lo deben conocer porque está casado con Emil Semola, estoy hablando de Mario Bobo. Y él conformó un equipo de trabajo de varios economistas jóvenes y demás para pensar cuestiones de mediano y largo plazo, entre eso el impacto de la globalización. No sé cuánto avanzaron en eso, pero justamente estaban preocupados por ese tema, de tener una mirada más allá de la coyuntura. Lamentablemente todos estamos analizando la coyuntura porque es dramática y va a haber que dar respuestas bastante urgentes. Así que, pero bueno, hay un grupo de gente que está pensando en eso.